La favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, La Gitanilla, de Miguel de Cervantes Saavedra. De Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor que simboliza la literatura y la lengua españolas, sabemos casi tan pocas cosas como de William Shakespeare, su contemporáneo y figura emblemática de la lengua y la literatura inglesas. Nació en Alcalá de Henares, algún día de 1547, y su padre, Rodrigo Cervantes, fue un barbero y cirujano acosado por la justicia y la mala suerte. El autor del Quijote vivió en la medianía y el apuro. Recibió dos arcabuzazos en la batalla de Lepanto cuando servía como soldado, y a causa de ello le quedó anquilosada la mano izquierda. Pasó 5 años cautivo de los moros en Argel. Fracasó en sus tentativas de fuga y finalmente fue rescatado gracias a unos religiosos. Más tarde, los burócratas le impidieron venir a América. Estuvo preso por deudas y debieron amargarle la vida las chismografías que circularon en Madrid sobre sus hermanas y su hija natural, Isabel, a las que se acusaba de llevar una vida disoluta. Aunque el Quijote está muy por encima de todo lo otro que escribió, en sus dramas, poemas y novelas hay siempre chispazos geniales, y al cabo de los siglos han conservado su fuerza sugestiva y su magia. Lo prueba La Gitanilla, una de las novelas ejemplares que aparecieron en 1613, luego del éxito de la primera parte del Quijote. En el prólogo, Cervantes presenta las novelas ejemplares como historias edificantes, pero todas ellas, incluida La Gitanilla, lucen una vitalidad e imprevisibilidad que les dan un significado más valioso que el de ser meras guías de buena conducta. La Gitanilla cuenta una historia de amor entre Preciosa, que hace honor a su nombre por lo bella que es y la gracia con que canta y baila, y el noble don Juan de Cárcamo, quien enamorado de ella renuncia a sus títulos para correr mundo integrado a la banda de gitanos. Los enredos y situaciones que salpican la acción sentaron un precedente que en los años del romanticismo generaría un linaje de historias que tienen en La Gitanilla su matriz. Entre esas herederas figura la bella Esmeralda, la gitanilla de Nuestra Señora de París, inspirada en el personaje de Cervantes, de quien Víctor Hugo fue devoto lector. Los hombres y mujeres de La Gitanilla son algo superficiales y la novela abusa del color local, pero lo sugestivo de las descripciones, la picardía de los diálogos y la vivacidad de las acciones atrapan al lector. Y nos sentimos felices de que, después de tantos misterios y disputas, todo se aclare y los amantes vivan felices con el beneplácito del mundo entero. Y ahora con ustedes, La Gitanilla, de Miguel de Cervantes Saavedra. Ah, parece que los gitanos y gitanas solamente llegaron al mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, se crían con ladrones, estudian para ladrones y finalmente se gradúan de ladrones corrientes y molientes a todo dar. Y las ganas de robar y el robo son en ellos inseparables y no se les quitan sino con la muerte. Una gitana vieja que podía ser jubilada en la ciencia de Caco crió a una muchacha llamándola nieta suya y le puso por nombre Preciosa. Y le enseñó tanto y tan bien en todas sus gitanerías que la tan preciosa terminó siendo la más única bailadora y la más hermosa e inteligente que pudiera hallarse en toda España. Y por ello, a sus cortos 15 años de edad, sí, preciosilla. Su abuela. Entraremos a Madrid. La llevó a Madrid. Ahí se hacen buenos negocios. Pensando vender allí su mercadería. Muy buenos negocios. Vale decir preciosa. Porque allí, en Madrid, pues, todo se compra y todo se vende. Entraron a Madrid un día de Santa Ana, cuando hay concursos de danzas, y llegaron danzando en conjunto tres gitanillas, dos niñas gitanas y un gitano que las guiaba. Y aunque todas las mujeres iban bien adornadas, preciosa, era tan bella que poco a poco fue enamorando los ojos de todos. Y corrían los muchachos y los hombres mayores a mirarla. Gracias, señores, gracias. Señoras, jóvenes bellos. Un grupo grande de admiradores había formado un gran círculo en el que estaba un joven con fama de poeta que la miraba. Hacer que me enamore. Y otro con fama de caballero. Dios. Que trataba de no mirarla demasiado. Estoy enamorado. Y en tanto que bailaba, la vieja pedía limosna. Gracias. Y llovían ochavos y cuartos. Bendita su generosidad. La de usted, no tanto, pero gracias igual, joven. Acertó a pasar por allí uno de los tenientes gobernadores de la villa. Y como le parecieron muy bien las gitanas, las mandó invitar a su casa para que las viese doña Clara, su mujer. Las gitanillas, naturalmente, obedecieron. Hermosas gitanillas, ¡qué ojos! ¿Son mis ojos los que te hechizan? ¿O será mi cuerpo por el demonio bendecido? La señora doña Clara, mujer del señor teniente, las estaba esperando con su doncella y una vecina suya. Y todas corrieron a abrazar a Preciosa. ¡Ay! Este sí que se puede decir cabello de oro. Estos sí que son ojos de esmeralda. Esta sí que es una gitana preciosa de verdad. ¡Ay, doña Clara! ¡Qué hoyo que tiene en el mentón! En él han de tropezar cuantos ojos lo miren. ¿Sabes decir la buenaventura, niña? De tres o cuatro maneras, mi señora. ¿Y eso además? Pues me la has de decir, niña de oro y niña de plata. Y niña de perlas y niña de esmeralda. Y niña del cielo, que es lo más que puedo decir de ti. Pues denle la palma a la niña y una moneda con que haga la señal de la cruz. Y verán qué de cosas le dice, que ya sabe más que un doctor de medicina. Todas las cruces son buenas como cruces. Pero las de plata o de oro son mejores. Y así tengo afición a hacer la primera cruz con algún escudo de oro, o con algún real de A8, o por lo menos de A4. Donaire tienes, niña, por tu vida. Echó mano a la cartera la señora tenienta. Juraría que no tenía ni una moneda para que Preciosa hiciera la cruz sobre la palma de su mano. Vosotras no tenéis. Y pidió doña Clara una moneda a sus criadas, y ninguna la tuvo. Ni la señora amiga tampoco. Es que no lo traje. Niña bella, ¿y si fuera un dedal de plata? Las mejores cruces se hacen con dedales de plata, si es que son muchos. Yo tengo solo uno y aquí está. Y entonces tomó Preciosa el dedal y la mano de la señora tenienta y le hizo la cruz sobre la palma de la mano y le dijo: eres paloma sin hiel. Y hay veces en que eres brava. ¿Brava yo? Pero en un tras, en un tris, el enojo se te pasa y quedas como alfeñique y como cordera mansa. Pero vaya que es acertada. Riñes mucho y comes poco. Yo diría que riñe y come igual. Calla, impertinente. Algo celosita andas. Qué bien me conoces. Es juguetón el teniente y quiere bien pelar la pava. ¿Pero esas cosas también las puedes saber? No te lo quiero decir, pero poco importa, vaya. Enviudarás. Y otra vez. Y otras dos serás casada. No llores, señora mía, que no siempre las gitanas decimos el evangelio. No llores, señora, acaba. Has de heredar. Y muy pronto asciende en mucha abundancia. Si tu esposo no se muere dentro de 4 semanas, le verás corregidor de Burgos o Salamanca. ¿Es verdad lo que dice esta niña? Ahora sí es la risita. ¡Ay, qué bien veo esa gracia! Cosas hay más que decirte. Si para el viernes me aguardas, las oirás, que son de gusto, y algunas hay de desgracias. Ay, gracias, gracias, ay, gracias. Ay, hija, que hablas como si tuvieras 30 años y tienes 15. Que yo no sé quién te ha enseñado tanto de tanta cosa como sabe. En esto llegó el señor teniente, quien poniendo la mano en la faltriquera hizo señal de querer darle algo. No. Pero habiéndole expulgado y sacudido y rascado muchas veces, al cabo sacó la mano vacía. Por Dios, que no tengo blanca. No siga de funcionario honrado, gobernador, que aquí morirán todos de hambre. Ay, estas gitanillas sí que llevan al diablo en el cuerpo. Y con gusto, señor teniente, con gusto. Preciosa, dime la Buenaventura o dame mi dedal, que no tengo con qué hacer mi labor. Pues no hagas bordado hasta el viernes, que volveré y te diré más venturas y aventuras que las que hay en un libro de caballerías. Adiós. Y con eso, adiós, que la las gitanas se fueron. Sucedió, pues, que ese viernes que regresaban a Madrid, encontraron a un mancebo gallardo y ricamente vestido frente a la puerta de la ciudad. La espada y daga que traía eran, como suele decirse, un ascua de oro. El sombrero lo traía adornado con plumas de diversos colores. Cuando lo vieron, las gitanas se admiraron de que a esa hora un joven tan hermoso estuviese en ese lugar a pie y además solo. Entonces él se acercó a ellas. Por vida vuestra, señora, dos palabras para vos y para vuestra nieta llamada Preciosa. Como no nos tardemos mucho, sea en buena hora, señor. Después de haberme resistido mucho de hacerlo, no he tenido más remedio que venir acá para encontrarlas a... Yo, señoras mías, soy noble caballero e hijo de... Fulano de tal que por respeto aquí no diremos su nombre. Soy hijo único, y espero un razonable mayorazgo de mi padre, que es noble de la corte, y con toda esa calidad y nobleza, yo quisiera llegar a ser un señor aún más grande para levantar conmigo la humildad de Preciosa. Porque yo la amo, y quiero desposarla y hacerla mi señora. Ajá. Muy bien. Que yo no la pretendo para burlarla, señora, que soy un caballero. Y mi nombre es... Y se lo dijo. La casa donde vivimos es... En tal calle. Y nuestra casa tiene... Tales y tales señas. Y vecinos tenemos de quien podréis informaros sobre nosotros. Que el nombre de mi padre y el mío lo saben en la corte. Preciosa había estado mirando a ese caballero atentamente. Y volviéndose a la abuela le dijo... Perdóneme, abuela, que me tome licencia para responder a este tan enamorado señor. Responde lo que quieras, nieta, que yo sé que tiene inteligencia para todo. Yo, señor caballero, soy gitana pobre y mal nacida, pero tengo un cierto espíritu fantástico que a grandes cosas me lleva. A mí no me mueven promesas ni me espantan finuras. Si vos, señor, por mí venís, no me habéis de llevar atada a salvo con los lazos del matrimonio. Sí. Sí, yo... Pero antes de eso, habréis de cumplir muchas condiciones. Ah, pero es que está precioso. Debo saber si sois quien decís. Si lo sois. Loco de amor. Habéis de dejar vuestra casa. No lo creo. Y tomando el traje de gitano, habéis de cursar 2 años en nuestras escuelas y luego... ¿Un caballero viviendo entre gitanos? Si todavía os contentaras de mí... Y yo de vos. Que fuera hidalga. Pues seré vuestra esposa. Está loca. A Satanás tiene en tu pecho, muchacha. Tú sabes de amor. Tú sabes de confianza. ¿Cómo es esto? Calla, abuela, que todas las cosas que me oyes son no nada para las muchas que me quedan en el pecho. Volveos a Madrid, señor, a considerar despacio lo que más os convenga. No, no, yo... Quiero decirlo ahora. Pero el galán se quedó inmóvil mirando a la bellísima Preciosa, que lo miraba a él como si ambos no tuvieran otra cosa que hacer en este mundo sino, pues nada, mirarse. Y el galán y Preciosa se miraron. Se miraron. Se miraron y siguieron mirándose hasta que por fin, después de mucho mirarla, el joven galán pudo decir: cuando el cielo dispuso que yo había de quererte, preciosa mía, decidí hacer por ti cuanto tu voluntad quisiera pedirme. Nunca pensé que me habías de pedir lo que ahora me pides, pero si ese es tu gusto, cuéntame por gitano, y siempre has de hallar el mismo enamorado que tienes delante. 8 días tardaré en acomodar mi partida y transformación, porque habré de decir que estaré de viaje en Flandes. Hecho entonces, bello joven, que yo os estaré esperando. Y así se separaron. Y las gitanillas, muy entusiasmadas. ¡Es lindo! Pero un poco lerdo. Pero niña, si no es gitano. ¿Te vas a casar con él? Si resulta siendo quien dice que es. Por supuesto que lo es. ¿No viste qué linda su espada? Y su daga. ¿No viste su daga? ¿Cómo se llamará? ¿Se llamará? Cuando sea gitano. ¿Cómo se llamará cuando se convierta en gitano? Pues... ¡Andrés! ¡Que se llama Andrés! Y como es caballero, que se apellide Caballero. Entonces se llamará Andrés Caballero. Y con eso las gitanas, contentísimas, entraron a Madrid. Preciosa, por supuesto, deseaba saber si este bello joven era quien había dicho. Pero a las pocas calles andadas, se encontró con otro joven, que con mucho aplomo se plantó delante de ella y le dijo: llegas en buena hora, preciosa, que tengo esto para ti. Y le dio un papel doblado. Y Preciosa lo abrió y encontró que adentro venía un soneto. Pues sepa el señor que por poeta le quiero, y no por el bello galán que es, que para mí es peor que falte un soneto a que falte un galán, porque el arte es largo y el amor es corto. Pero le agradezco sus versos, que en su momento leeré con el mayor empeño. Mis versos quedarán sonidos. Y el joven sonrió. Hasta pronto. Y se despidió y caminó contentísimo, creyendo que ya Preciosa quedaba enamorada de él, pues con tanta amabilidad le había hablado. Pero Preciosa llevaba puesta la mira en encontrar la casa del padre de Andrés, y pronto estuvo delante de ella y alzó los ojos y vio en el balcón a un caballero de unos 50 años, con un hábito de cruz colorada en el pecho, de venerable presencia. Este señor, apenas hubo visto a la gitanilla, dijo: ¡Ea, ea! ¡Suban, niñas! ¡Suban, niñas! ¡Suban! ¡Suban sin miedo! ¡Y aquí les darán limosna! A estas voces acudió al balcón el enamorado Andrés. Cuando vio a Preciosa, perdió el color. Ahí está. Y subieron todas las gitanas, salvo la abuela, que se quedó abajo para hacer averiguaciones con los criados. Buenos días, estamos a vuestras órdenes. ¡Ah, Juan! ¡Hijo! Dime, esta debe ser sin duda la gitanilla hermosa que dicen que anda por Madrid. Ella es... y sin duda es la más hermosa criatura que se ha visto. Se engañan, señor. Bonita soy, pero tanto como dicen ni por pienso. Pues por la vida de mi hijo don Juanito, que eres aún más hermosa que lo que dicen, linda gitana. ¿Y quién es el tal don Juanito? Pues ese galán que está a tu lado, niña. Pues mire que pensé que Juanito era algún bebé de pecho, y resulta que es este, que podría ya estar casado y que... según dicen las rayas de su frente, no pasarán 3 años sin que se case. ¿Pero sabe la gitanía de rayas y de matrimonios? Pues déjeme consultar, mi buen señor, si debo o no decir la buenaventura. Zulema, Cristina, este es el caballero que nos encontramos esta mañana. Sí, preciosa, lo sé. Es el enamorado, pero no lo comentaremos. No, no. Si él no lo menciona, no digamos nada. ¿Qué sabemos si no quiere encubrirse? Pues, señor don Juanito, por esas rayas en su frente adivino que es algo enamoradizo, impetuoso y acelerado, y gran prometedor de cosas que parecen imposibles. ¿Pero qué cosas dice esta gitana? Quiera Dios que no sea mentirosillo, pues eso sería lo peor de todo. Un viaje ha de hacer ahora lejos de aquí, pero una cosa piensa el bayo y otro el que lo ensilla. Y el hombre propone, pero Dios dispone, mi señor. Mentiroso no soy, pero en lo del viaje largo sí has acertado, pues dentro de 5 días partiré a Flandes, aunque tú me amenazas que sea de torcer mi camino. Sosiega, sosiega, alborotadito. Y mira lo que haces primero que te cases. Y danos una limosnita por Dios y por quien tú eres, que en verdad que ahora sí creo que eres bien nacido. Niña, la palabra que doy en el campo la cumplo en la ciudad, pues no se puede preciar de caballero el mentiroso. Mi padre te dará limosna por Dios y por mí. Ah, preciosita, bailen un poco con sus compañeras, que aquí tengo un doblón de oro de a dos caras. Pero ninguna es como las de ustedes, aunque sean las caras de dos reyes. Sí, venga, venga, niña. Faldas al cinto y den contento a estos señores. Tomó las sonajas preciosa y dieron sus vueltas e hicieron y deshicieron todos sus lazos con tanto donaire y desenvoltura que tras los pies se llevaban los ojos de cuantos las miraban, especialmente los de Andrés. Pero la suerte se le volvió un infierno a este galán cuando en la fuga del baile se le cayó a Preciosa el papel que le había dado aquel galante poeta. Y el enamorado lo recogió y pudo leer. No, señor, no lo leáis, que yo no sé lo que ahí dice. Pero el joven enamorado ya estaba leyendo aquellos versos. Suspense el alma y la cordura loca quedan por esos actos sobrehumanos. No lo leáis, señor, que ese papel... Pero no, no. Por limpios, honestos y por sanos. Mirad lo que habéis dicho, preciosa, y lo que vais a decir. Su fama al cielo levantado toca. Esas ahora no son alabanzas del poeta, sino lanzas que traspasan el corazón de Andrés, que las lee. Ciega y alumbra con sus soles bellos. ¿Lo quieres ver con tus ojos, niña? Pues deja de bailar y vuélvete y lo verás desmayado sobre esa silla, cubierto con un sudor de muerte. Llégate a él, enhorabuena, y dile algunas palabras al oído que vayan derechas al corazón y lo levanten de su desmayo. ¡Vive! ¿Qué tienes, don Juan, que parece que te vas a desmayar? Déjenme decirle ciertas palabras al oído y verán cómo no se desmaya, señores. Y llegándose a él, preciosa, le dijo casi sin mover los labios. Gentil ánimo para gitano tienes. ¿Cómo podrías, Andrés, sufrir el tormento de lo que te espera si no puedes soportar el tormento de un papel que ninguna importancia tiene? Y haciéndole media docena de cruces sobre el corazón, preciosa se apartó de él. Y entonces Andrés respiró un poco y dio a entender que las palabras de preciosa le habían aprovechado. La gitanilla trae buenos augurios. Finalmente, el doblón de dos caras se lo dieron a Preciosa y ella les dijo a sus compañeras que lo repartiría con ella. Cada quien su parte, amigas, después de la de la abuela. Preciosa no quiso reclamar el soneto por no darle otro susto al joven enamorado y se despidió de él diciéndole: Dios os lleve y traiga con bien, bello señor. Con estas últimas palabras quedó muy satisfecho Andrés. Y las gitanas se fueron contentísimas. Cambiaron el doblón, se lo repartieron entre todas y se fueron felices a su gitano hogar. Pasaron entonces algunos días y llegó uno en el que Andrés se apareció en el rancho de los gitanos sobre una mula de alquiler y sin criado. ¡Las flores! ¡Más flores! ¡Traigan los claveles! Halló allí a Preciosa y a su abuela. Acudieron a verlo 10 o 12 gitanos, gitanas, gitanillas y niñas gitanitas. Y se hicieron las ceremonias de la entrada de Andrés a ser gitano. Toma esto y siéntate por aquí. Prepararon un rancho de los mejores de la aduana. Esto serás uno de los nuestros. Y lo adornaron con ramos y flores. Que no te ha de morder. Y sentándose Andrés al medio, le pusieron en las manos un martillo y unas tenazas. Y al son de dos guitarras que dos gitanos tañían, le hicieron dar dos cabriolas. Luego le desnudaron un brazo y atándolo con una cinta de seda nueva, le hicieron dar dos vueltas en redondo. Y entonces, Un gitano viejo tomó por la mano a Preciosa y, puesto delante de Andrés, le soltó en pocas y muchas palabras los principales preceptos de la gitanería, que podrían resumirse en dos: robar siempre y no engañar nunca a las esposas, se entiende, o en su caso a las amigas, porque entre gitanos no se hace gala de melindres, y a las amigas se les tiene tanta lealtad como a las esposas. Todo esto escuchó Andrés con gran encanto, hasta que dijo: en este momento renuncio a la profesión de caballero y a la vanagloria de su linaje, y lo pongo todo bajo las leyes con las que ustedes viven, entregándome a esta niña, la divina Preciosa, por quien yo dejaría imperios para servirla. Pero esta mi hermosura, ¿qué sé yo si de cerca te parecerá sombra? Y cuando la toques, caerás en cuenta de que es falsa. 2 años te doy para que me escojas o me deseches. Estarás entonces con nosotros 2 años viviendo como gitano. Y luego, pues ya veremos. Así será. Y solo una cosa pido a estos compañeros míos, y es que no me obliguen a que robe nada durante 1 mes, porque para ser ladrón creo que necesito muchas lecciones, y mientras aprendo a robar, pues quiero repartir 200 escudos de oro entre todos los del rancho. Apenas hubo dicho esto cuando arremetieron contra él muchos gitanos, y levantándole los brazos sobre los hombros, le cantaban y festejaban: ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés! Hecho esto, comieron y se repartió el dinero prometido con equidad y justicia. Se renovaron las alabanzas de Andrés y subieron al cielo la hermosura de Preciosa. Gran hombre, la hará feliz. Ah, ¡qué afortunada es Preciosa! ¡Qué suerte que tiene Preciosa! Bien ganado lo tiene. Si es la más bella y dócil entre todas las gitanas. Se lo merece, se lo merece. Llegó la noche y se fueron a dormir. Pero Andrés, el nuevo gitano, no durmió y se pasó la noche pensando en cómo haría para convertirse en un gitano verdadero sin convertirse en ladrón. Y bien, de allí a 4 días llegaron a una aldea a 2 leguas de Toledo, donde asentaron su aduar, es decir, su campamento, y los gitanos todos se aprestaron a ejercer su oficio de ladrones. Pero Andrés... Amigos, compañeros, quiero robar por mi cuenta. Yo robaré en solitario porque... pues para huir del peligro tengo ligereza. Y el premio o el castigo quiero que sea solo mío. Procuraron los gitanos disuadirlo. Y Andrés insistió. Pero solamente... aquí esto entre nosotros, únicamente para caminar apartado y así poder comprar con su dinero alguna cosa que pudiese decir que era robada. Y en menos de 1 mes había traído más provecho a la compañía que cualquier gitano verdadero. Y Preciosa, viendo a su enamorado convertido en tan aplomado ladrón, estaba encantada. Sucedió entonces que una noche los gitanos oyeron a sus perros. Ladraban con mucho ahínco y por ello salieron algunos gitanos y con ellos Andrés a ver a quién le gruñían. Era un hombre vestido de blanco con un perro prendido a su pierna. Llegaron y le quitaron al animal de encima. Uno de ellos le dijo: ¿Quién diablos te trajo por aquí, hombre, a estas horas y tan fuera del camino? ¿Hay alguna venta donde pueda curarme de las heridas que sus perros me han hecho? No hay venta, pero para curar esas heridas, ven con nosotros, que somos gitanos, pero no lo parecemos en cuanto a caridad. Pues Dios los recompense y llévenme, que el dolor de esta pierna es grande. Andrés y otro gitano caritativo, que hasta entre los demonios hay unos peores que otros, lo llevaron a la barraca o toldo de Andrés y encendieron lumbre. Al rato acudió la abuela de Preciosa y curó al herido. Todo duele un poco. Ya. Pero había estado Preciosa presente mirando al herido y el herido mirándola a ella. Está bien lo vendaje, vamos. Y cuando Andrés y Preciosa estuvieron solos... Andrés, ven. ¿Te acuerdas de un papel que se me cayó en tu casa cuando bailaba con mis compañeras que según creo te dio un mal rato? Era un soneto en tu alabanza y no era malo. Pues has de saber que aquel soneto lo hizo este mozo mordido. Preciosa, acábame a mí primero y luego matarás a ese otro. No quieras sacrificarnos juntos en el altar de tu belleza. Válgame Dios, Andrés. ¿Con cuánta facilidad caes en los celos? ¿No sabría yo encubrir quién es ese mozo? ¿Soy tan necia que te habría de dar ocasión de poner en duda mi virtud? Calla por tu vida. Y mañana es que se vaya, que ese mozo no me importa nada y tú estás comenzando a parecerme necio. Pues habré de parecerte loco, Preciosa, porque cualquier necedad es poca para mostrarte mi amor. Y con esto fue Andrés a tomarle la confesión al herido. Eres por ventura uno que yo he visto muchas veces en Madrid, que tenía fama de poeta y que le hizo un soneto a una gitanilla tenida por singular belleza. No te turbes, que si enamorado has venido a buscarla, pues en este aduar está esta gitana. Sí, aquí está, la he visto. Pero no me atreví a decirle quién era yo. Entonces, ¿sí eres aquel poeta? No lo puedo ni quiero negar. Descúbreme tu pecho. La gitanilla es parienta mía. Y si has venido hasta aquí por ella y la quieres por esposa, yo y todo gustaremos de ello. No es el amor lo que me trae a pie y mordido de perros, no. No es el amor. Sino, desgracia mía. ¿Qué ha pasado? Y el poeta le contó a Andrés su desventura. Les haré la historia corta. Este galán había dado muerte a un rival suyo, defendiendo su honra, pero también por celos. Y ahora debía escapar de Madrid por caminos extraviados para salvarse de la cárcel y quizá de la horca. Pero si estos señores gitanos quisieran llevarme en su compañía hasta Sevilla, si es que van para allá, yo se lo pagaría muy bien. Te llevarán, eso no lo dudes. Y los gitanos lo acogieron, pero le cambiaron de nombre y le pusieron Clemente. Y el tal Clemente se fue acostumbrando tanto al aduar que pronto se sintió como en su casa, haciendo además muy buena amistad con Andrés, porque en todo ese tiempo, que fue más de un mes y medio, nunca Clemente habló con Preciosa. Y Andrés vivió tranquilo hasta que, en fin, juzguen ustedes lo que pasó. Andrés y Clemente tenían asuntos que resolver en un pueblo cerca de Murcia y se alojaron en el mesón de una viuda rica. Esa viuda... ¿Cómo te llamas? Tenía una hija de unos 18 años. Andrés. Algo más desenvuelta que hermosa. ¿Y tú? Y que se llamaba, o le decían... Juana, pero me dicen la carducha. Y a la tal Juana, la tomó el diablo y se enamoró de Andrés tan fuertemente que... Andrés, quiero ser tu mujer y que seas mi marido. No, Juana, yo... Sí, vas a ser mi marido aunque a ti mismo te pese, Andrés de mi vida. Pero si a mí... Andrés, yo soy doncella y soy rica. Pero... Nada, nada, nada. Mi madre no tiene más hijos que yo. Y este mesón es suyo. Pero... Sí, y ella también tiene muchos campos y otros dos pares de casas. Y tú me has parecido tan bien, pero tan bien que... No puedes decirme eso, no tú eres... No sé cómo hago para no tomarte de la cara y comerte a... Pues nada, que si me quieres por esposa... Tuya soy. Tuya. No, no, es que no me entiende. Yo... Respóndeme pronto si es que acaso eres listo. Pues verás qué vida nos damos tú y yo. Señora, señora doncella, yo estoy prometido para casarme y... Es que no, tú eres gitano, eres gitano. Pues eso mismo, los gitanos no nos casamos sino con gitana y... Pues me haré gitana, seré gitana. Ven, ven, toma, toma. Sí, ten. Oh, Que la guarde Dios a su merced. Por la merced que me... ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué? De la que no soy digno, pero... No, no, jamás. ¡Jamás! Y ese jamás puso a la carducha a dos dedos de caerse muerta. Pero vio que entraban en el corral unas gitanas. Ya sabrás de mí. Sabrás de mí, Andrés. Si es que antes tú no vienes. Carducha se alejó tan agitada como deseosa de consumar cuanto antes lo que consumarse pudiera. Andrés había leído en los ojos de la carducha que aún sin lazos matrimoniales se le entregaría a su entera voluntad. Pero Andrés decidió desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía. Regresó a pasar la noche en el aduar y pidió que partiesen al amanecer. Venga, sujeta esto. Estaba aclarando el día y el aduar liaba petates cuando de pronto... No, no se van, no se van. ¡No los dejen partir, que me han robado! ¡Esos gitanos me han robado! ¡Mis joyas! ¡Me han robado! ¡Esos gitanos ladrones me han robado! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Me han robado! Y llegó el señor alcalde con la justicia, como si hubiera estado esperando las voces de la carducha. Los gitanos otra vez, siempre los gitanos. No, si no hemos tocado nada. Pero no, señor alcalde, nosotros no hemos tomado nada. Pueden revisarlo todo. Allí están nuestros equipajes, para que usted pueda revisarlos, verá que no hay nada. Hay que registrar todo. ¿Dónde dice? ¡Vamos, vamos! ¡A desenmascarar a estos delincuentes! ¡Busque allí! ¡Allí, en esa alforja! ¡En esa, sí! Las alforjas de Andrés eran lo que esa jovencita tan audaz estaba señalando. Señora, ese es mi pollino y ese es mi equipaje. Y si hallaran lo que le falta a su merced, yo se lo pagaré con crece. Además de sujetarme al castigo que la ley le otorga a los ladrones. ¡Revisen esas alforjas, entonces! ¡Sí, sí, esas! ¡Aquí! ¡Aquí están! ¡No lo ven! ¡Aquí están mis collares! ¡Aquí están mis corales! ¡Todos los conocen! ¡Aquí están mis pulseras y mis aretes! ¡Me los había robado este gitano ladrón! ¡Carducha, carducha, yo! ¡No sospeché yo bien! ¡Miren con qué cara se cubre un ladrón tan grande como este! ¡Es que estos gitanos son ladrones públicos, hija! ¡Son salteadores de caminos! ¿Cómo quisiera yo prohibirles que entraran a mi pueblo? En esto, para peor suerte, se acercó un soldado fiero, sobrino de ese señor alcalde. Que no sé por qué no mandan a la cárcel a todos los gitanos del mundo y para siempre. Miren si no estaría mejor en la cárcel este bellaco sirviendo a su majestad, que no bailando de lugar en lugar y robando de venta en venta. A fe de soldado, que estoy por darle una bofetada que lo derribe a mis pies. Y diciendo esto sin más ni más, ese soldado fanfarrón alzó la mano y le dio a Andrés tal bofetada que le hizo acordar que él no era el gitano Andrés Caballero, sino que era el madrileño Don Juan. Aunque sí era, por cierto, caballero, y que por eso debía... ¿Cómo se atreve, soldado, a bofetear a un caballero como yo? Y Andrés le arrancó al soldado de la vaina su propia espada y, pues, se la envainó en el cuerpo, traspasándolo de parte a parte. Aquí fue el gritar del pueblo. Aquí el amoinarse el tío alcalde. Aquí el desmayarse preciosa y el turbarse Andrés al verla desmayada. ¡Lo ha atravesado por llamarlo ladrón! Creció la confusión, creció la grita, y por acudir Andrés al desmayo de preciosa había dejado de acudir a su propia defensa o a buscar su huida y... ¡Prendedlo! ¡Tomadlo preso! ¡A la cárcel con el gitano asesino! ¿Asesino? Finalmente, tantos cargaron sobre Andrés que lo prendieron y lo arrojaron con dos muy gruesas cadenas. ¡Ha matado a mi sobrino! Si estuviera en mi mano, lo ahorcaría ahora mismo, pero no puedo. No es mi jurisdicción y debo llevarlo a Murcia. Pero no lo llevaron a Murcia hasta que el alcalde hubo tomado presos a todos los gitanos y gitanas que pudo, porque los más huyeron, y entre ellos Clemente, que temía ser prendido y descubierto. Y por fin se puso el cortejo de gitanos camino a Murcia, todos ellos tan inocentes de haber robado esas joyas, como culpables eran de ser ladrones, porque eran auténticos y verdaderos gitanos. Casi todos, claro, casi todos. ¡Estos desgraciados solo traen desventura! ¡Llevan el demonio en el alma! Finalmente, Murcia pudo ver una gran cáfila de gitanos entrando por su calle mayor. Iban delante el alcalde y sus ministros, y muchos soldados guardando a los prisioneros, dentro de los que iba Preciosa y el pobre Andrés ceñido de cadenas. Salió toda Murcia a ver a los presos, pero la hermosura de Preciosa aquel día era tanta que ninguno la miraba que no la bendecía. Llegó la noticia a los oídos de la señora corregidora, doña Guiomar, y ella, por curiosidad de verla, hizo que su marido, el corregidor, mandase que aquella gitanilla no entrase en la cárcel, sino que fuera a visitarla. Y llevaron a Preciosa con su abuela a que la corregidora la viese. Con razón la alaban de hermosa. Ven acá, preciosura, a que te abrace. ¿Qué edad tiene esta niña? 15 años y 2 meses, más o menos. Ay, amigas, que ver a esta niña me ha renovado mi desventura. Nadie sabía por motivo de qué se lamentaba doña Guiomar. Tomó Preciosa las manos de la corregidora y besándoselas muchas veces, se las bañó de lágrimas. Ese gitano que está preso no tiene culpa. Le llamaron ladrón y no lo es. Y si os agrada mi hermosura, pues el fin de la vida de ese prisionero es el fin de la mía. Él ha de ser mi esposo. Estando en esto, entró el corregidor. Quedó sorprendido del llanto y de la hermosura de la niña. ¿Qué es lo que aquí pasa? Señor, misericordia, misericordia. Mi esposo no tiene culpa, pero si la tuviera por ser gitano, que a mí se me dé la pena. Porque él no pecó de malicia, señor, no pecó de malicia. En tanto que esto sucedía, estaba la abuela de Preciosa considerando muchas y muy graves cosas. Y al cabo dijo... Espérenme. Espérenme. Que yo haré que estos llantos se conviertan en risas. Aunque a mí me cueste la vida. Y con ligero paso salió, dejando a todos confusos. Pero pronto volvió con un pequeño cofre debajo del brazo. Pidió al corregidor hablar a solas en otro cuarto. Es que vais a revelarme más robos. Vamos entonces, vamos. Y entraron, dejando a Preciosa afuera. Y la gitana vieja se arrodilló delante del corregidor y le dijo... Si las buenas noticias que os quiero dar no merecen alcanzar el perdón de un gran pecado mío, aquí estoy para recibir el castigo que queráis darme. Pero antes, me habéis de decir si conocéis estas joyas. Y la abuela descubrió un cofrecito donde guardaba las joyas de Preciosa. Aquí. Mirad. Mirad. Le puso el cofre en las manos a la corregidora. Estos son adornos de alguna pequeña criatura. Sí. ¿Y a quién pertenecen? Está escrito en ese papel doblado. El corregidor leyó. Se llama la niña doña Constanza de Acevedo y de Menes. Dios mío. Su madre es doña Guiomar de Meneses. ¿Pero qué es lo que...? Y su padre es don Fernando de Acevedo, caballero del hábito de Calatrava. No puede ser. La robé el día de la ascensión del señor a las 8 de la mañana del año de 1595. Traía puestas la niña las joyitas que en este cofre están guardadas. Dios. La corregidora reconoció las joyas, se las puso a la boca y comenzó a darles infinitos besos. Son suyos, son suyos. Dios mío, gracias. Bendito sea, alabado sea mi pequeña, mi Constanza. Mujer buena, antes ángel que gitana, ¿a dónde está la criatura de quien eran estos dijes? Ay, ¿a dónde, señora? Es aquella gitanilla, esa que os sacó lágrimas de los ojos. Ella es vuestra hija, y lo sé, porque yo la hurté en Madrid de vuestra casa. Y si eso fue un gran pecado, pues denme la muerte porque la prefiero antes que soportar que mi preciosa sufra, pudiendo yo remediarlo. ¡Preciosa! ¡Preciosa! Doña Guiomar salió desalada en busca de Preciosa y la encontró, y entonces, todavía llorando y sin decirle nada, le desabrochó la blusa y buscó debajo del pecho izquierdo un lunar con el que había nacido. Y lo encontró, y luego la descalzó y descubrió un pie derecho tan blanco como el marfil, y buscó dos dedos últimos juntos, el uno con el otro, por un poquito de piel, y los encontró, y... Todo, todo... Y doña Guiomar, cogiéndola en sus brazos, regresó con Preciosa donde estaban el corregidor y la gitana. ¡Hijita! ¿Me besa? ¿Por qué me besa? ¿Yo? Aquí está vuestra hija Constanza. No lo dudéis, señor, que he visto la señal de los dedos juntos y la del pecho. Y a mí me lo estaba diciendo el alma desde el instante en que mis ojos la vieron. Pero, ¿cómo puede suceder esto si no es por un milagro? Demos gracias a Dios. Pero me pesa que, sabiendo que era una niña de calidad, la hayas casado mujer con un gitano. Más aún con un ladrón y un homicida. Ay, señor mío, que no es gitano ni ladrón. Es matador, sí, pero mató a quien le quitó la honra. ¿La honra? Pero si él no la tiene. ¡La tiene! ¿Es gitano? Pues sí tiene honra, señor. Y no pudo hacer menos que mostrar quién era y matarle. Porque no es gitano. Entonces la gitana vieja contó la historia de Andrés Caballero y de su probanza en la gitanería, y casi tanto se admiraron de esto como del hallazgo de su hija, y le hicieron sus padres a Preciosa 100,000 preguntas, a las que ella respondió con tanta inteligencia y gracia que, aunque no la hubieran reconocido por hija, hubieran quedado enamorados de ella. Y le preguntaron por qué amaba a don Juan. Él ha querido humillarse a ser gitano por mí. Pero ahora... Señor, siendo tan principal don Juan de Cárcamo y queriendo tanto a nuestra hija, no nos estaría mal dársela por esposa. Dad orden de sacar a don Juan, que debe estar en algún calabozo oscuro. Sí, estará. Que a un ladrón, a un matador y sobre todo a un gitano no le pueden dar mejor prisión. Y el corregidor mandó a traer a Andrés en el acto. Pero, hija, dime de verdad, ¿quieres bien a ese don Juan de Cárcamo? Yo, creyéndome gitana, pues, mejoraba mi suerte casándome con un caballero tan principal como don Juan. Pero luego he visto su buena condición y honesto trato. Y, pues, ya lo miro, señora, con buenos ojos. Y en eso entró Andrés, todavía cargado de cadenas y asombrado de todo lo que estaba pasando. Quítenle las cadenas a ese hombre, que es todo un hidalgo y se llama don Juan de Cárcamo. Y yo quiero preguntarle si está dispuesto a casarse con esta niña gitana. Pues si Preciosa ha revelado quién soy, ya no me importa si soy gitano o caballero, si estoy vivo o estoy muerto, o si ella es gitana o mora conversa, con tal de ser yo su esposo, que no deseo otro bien sino ese. O si no, que me dé en el cielo. pues, señor don Juan de Cárcamo, preciosa será vuestra legítima esposa. Yo os la entrego como la más rica joya de mi casa y de mi vida y de mi alma. Y estimadla como decís, porque en ella os doy a doña Constanza de Meneses, mi única hija, la cual, si os iguala en el amor, no os desdice nada en el linaje. Atónito quedó Andrés escuchando lo que escuchaba y viendo el amor que le mostraban. Suegros, padres, señores míos, preciosa mía. Y salió la noticia con los criados y se convirtieron las prisiones y cadenas de hierro en libertad y cadenas de oro. La tristeza de los gitanos presos en alegría, pues los pusieron en libertad. Y recibió el tío del muerto 2000 ducados para que perdonase a don Juan. Y este, no olvidándose de su camarada Clemente, le hizo buscar y averiguó que se había embarcado a Génova. Y hubo fiestas por toda la ciudad con luminarias, toros y fuegos. Y llegaron las nuevas a la corte. Y supo don Francisco de Cárcamo que su hijo era ese gitano. Y que la preciosa era la gitanilla que él había visto. Por cuya hermosura disculpó la fuga de su hijo. Y se hicieron las bodas, se contaron las vidas, y los poetas de la ciudad, que hay algunos y muy buenos, tomaron a su cargo celebrar el extraño caso, conjuntamente con la sin igual belleza de la gitanilla. Y todo eso lo escribió don Clemente el poeta, que en sus versos durará la fama de la preciosa mientras los siglos duren. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! La Carducha, la enamorada mesonera, reveló que no era verdad lo del hurto de Andrés el gitano y confesó su amor y su culpa. Pero no se le administró castigo alguno, porque la alegría del encuentro de los desposados se enterró para siempre la venganza y resucitó para siempre la clemencia. Gracias por escuchar conmigo La Gitanilla,